yo cambié de parecer en la manera de desarrollar estas conferencias. Primero, no me apetecía y me parecía inadecuado seguir lo mismo que tenía yo escrito. Pero después, el día que me decidí a dar la conferencia siguiendo casi al pie de la letra mi escrito, todo el mundo me felicitó. Entonces he deducido que si una cosa uno la tiene pensada de hace años y la escribió, y el artículo pues gustó tanto que me hicieron consejero del Instituto Internacional del Corazón de Jesús por este escrito, ahora me doy cuenta que al tratar de repetirlo pues lo tengo asimilado, y no es ningún inconveniente que un profesor repita cosas que ha dicho. Lo malo es que las repita sin pensarlas y rutinariamente. Pero si lo repite porque ya las tenía pensadas, cuantas más veces las dice, mejor. Yo mismo acabo de venir de Lérida, que me rompió un hueso en la estación del tren, en que di una conferencia, que es lo mismo que dije en la universidad el día de Santo Tomás, y lo mismo que había dicho en Alcobendas, en la Ciudad Católica del año 74, que está escrito en verso. Y lo mismo que dije en Alcobendas, con otro ritmo, lo dije en la universidad, y la misma conferencia la he dado en Lérida y tuvo un éxito tremendo. En vista de eso, y pensándolo bien, las mejores clases que he dado en mi vida, las cosas que decía las habría dicho antes 40 veces por lo menos, ¿no? ¿Verdad? Los que son alumnos míos en la universidad lo saben de sobras. Y Amado, que tuvo la costumbre de venir a mis clases, me ha oído decir lo mismo a lo largo de 5 o 6 años o 7, ¿no? Por tanto, yo ahora voy a seguir bastante, sobre todo porque el sábado próximo también estaré aquí, ¿verdad? Petit, estamos invitados a un acto organizado por la Conferencia Episcopal. Tú irás, yo no, ¿eh? Porque entre nosotros no pasa nada con enseñar un brazo envenado, pero presentarse en una cosa de la Conferencia Episcopal Española es un espectáculo, ¿no? Además me va mal para viajar en el avión y para todo, y prefiero estar por casa que así me cuiden, ¿no? Sí, lo cual hay que aprovecharlo. Entonces, yo voy a continuar ahora con más lentitud casi este trabajo que está en Cristiandad en enero del 70. Se puede leer, no está mal. Sí. El otro día yo decía, hablaba de una frase de un filósofo, Puigdemont, en un libro sobre Kant, que habla de la finitud constituyente, la finitud constituyente. Es una frase blasfema y tremendamente expresiva de lo que ha ocurrido en el mundo de hoy. La finitud constituyente. Es decir, el hombre, que además de ser finito, es el único hombre, que es el único ser del universo material, además de los ángeles, que sabe que es finito, ¿no? Porque los otros seres no saben que son finitos, ¿eh? Los animales, los árboles, las piedras, no tienen conciencia de finitud. El hombre sí sabe que es un ser finito. Se da cuenta que es limitado en lo que sabe, y en su temporalidad, y en su voluntad, se sabe finito. Lo cual, como decía ya San Buenaventura, sería imposible si no tuviese una chispa de presencia de Dios infinito en su anhelo, ¿eh? Porque nadie sabe que es finito, si no se compara con lo infinito. Lo infinito que no vemos, pero que es lo que anhelamos. Lo único en que podemos encontrar la felicidad es Dios infinito. El hombre se sabe finito y tiene conciencia de finitud. La conciencia de finitud, en general, ha ido acompañada de la necesidad de afirmar que el hombre, no obstante, pues participa en el absoluto, ve lo finito, etc. Y esto, si no se ha hecho cristianamente, hemos sido y estamos inquietos hasta que descansamos en ti, y solo recibiendo de Dios el don de lo que nuestra voluntad no podría llegar a apetecer, podemos esperar ser plenamente felices. Si no se hace así, que es aceptando el don de Dios, se ha hecho satánicamente, atribuyendo a la conciencia humana en su desarrollo progresivo, la autorrealización del absoluto, la el hacerse con la inmediatez de lo divino, etcétera, distintas formas filosóficas y prácticas y de actitudes culturales que van por ahí, como decía Santo Tomás, el pecado satánico, o bien rechaza el don porque es don, o apetece lo que Dios le promete, pero quiere tenerlo sin que se lo dé. Es decir, yo no quiero la visión de Dios porque está por encima de mi naturaleza espiritual, diría un ángel, según Santo Tomás, un ángel pecador. Y ya que está por encima de mi naturaleza, lo rechazo. O bien, ya que es tan apetecible y Dios me lo ofrece, lo quiero tener, pero de modo que lo pueda tener yo mismo por mis fuerzas, sin que Dios me lo dé. Otra forma de pecado satánico: o se exige que lo sobrenatural pertenezca a la naturaleza, o se rechaza lo sobrenatural porque no pertenece a la naturaleza. Como comentamos, la sugerencia de Satanás, que explica Karol Wojtyla, el cardenal de Cracovia entonces, que se lo predicaba Pablo VI en Roma, la tentación satánica a la humanidad es hacerle enfrentado al Dios de la alianza y al Dios de la promesa y al Dios de la misericordia, y rebelarle, hacerle envidioso de Dios, ¿sí? Querer ser como Dios pero contra Dios y sin Dios. Pero hay otra forma de esta rebelión, que consiste en decir: ¿para qué querer ser Dios? ¿Para qué decir que el hombre es lo absoluto, que lo contingente es lo absoluto, que el hombre es infinito, participa de lo infinito? ¿Por qué no decir que la finitud ya es todo lo que hay que esperar y que está muy bien? Y que buscar lo infinito es una locura, ¿no? Y entonces la finitud hace la asamblea constituyente, ¿no? Los hombres, en nombre del universo, porque los otros seres no se asamblean, más que en las fábulas, los hombres se asamblean y en nombre del universo creado dicen que no tiene sentido aspirar a ser Dios, ni querer asemejarse a Dios. Es la misma tentación satánica, seréis como dioses. Dice el Papa, y Karol Wojtyla, en signo de contradicción, que la tentación satánica ahora es más grave que en el paraíso. Y uno de los aspectos que es más grave que en el paraíso es que la serpiente a Eva le dice: seréis como dioses. Y Nietzsche todavía decía: no puede ser que haya Dios porque yo no me conformaría con no ser Dios yo mismo. Como que yo no soy Dios, no quiero que haya nadie por encima de mí, no hay Dios. Pero todavía dice que si hubiera Dios, quisiera ser Dios. La finitud constituyente, es decir, no me vengan con infinidades, con absoluteces, con eternidades. Lo temporal, lo finito, la investigación, aunque no se encuentre la verdad, el diálogo, aunque no tenga puntos de referencia absoluta, la pluralidad, aunque no haya ningún principio unitario de que participe, todo esto es lo que interesa. Una de las formas de finitismo o de finitud constituyente es poner el pluralismo no como un hecho, sino como un principio absoluto y definitivo. Porque Dios es uno. Y ninguna pluralidad tiene sentido sino por participación de la unidad divina. Y si ponemos lo plural, o finito, o temporal, sin necesidad de lo infinito, lo eterno, lo uno, personal, trinitario, en la aspiración de nuestra vida, en la aceptación del don de Dios, entonces nos hemos puesto en plan de rebeldía contra Dios. Y esas cosas en este artículo los trataba, porque estoy convencido, y lo digo allí, que la crisis de la devoción al corazón de Jesús no es una anécdota, ni tiene que ver con las imágenes de los que han hecho iconografía del corazón de Jesús no hayan sido tan geniales como Frangélico, o que no se haya compuesto una canción al corazón de Jesús que sea tan buena como el canto gregoriano. No es por esto es porque lo que esencialmente y profundamente es la revelación de Cristo en pared demonial y el mensaje de los grandes apóstoles del corazón de Jesús y la enseñanza pontificia y la liturgia, esto mismo es revelar que Dios, que es amor, se ha encarnado por amor y tanto nos ha amado que ha enviado a su Hijo, y así Dios nos puede amar con corazón de hombre y sufrir con nosotros y por nosotros y pedirnos que tengamos compasión por Él, que ha tenido misericordia de nosotros, y que no hagamos sufrir a Cristo, que es el Hijo de Dios encarnado, rechazando su don y no aceptando su misericordia, y que reparemos el desaire que le hacen los hombres, que le hacemos los hombres, sintiéndonos objeto de misericordia, felices de recibir el don de la misericordia de Dios. Y este mensaje es el que se sensibiliza por voluntad de Dios en el corazón de Cristo. Y contra este mensaje resiste el demonio. Contra este mensaje está la tentación contemporánea. La hostilidad de la devoción al corazón de Jesús es profundamente anticristiana, es profundamente típica de esta época en que el hombre empecatado se revela contra todo lo que se llame Dios, por decirlo culto. A mí me parece que la literalidad de esta profecía hace ver hasta qué punto tiene razón Karol Wojtyla. La tentación satánica es más grave que la que misma que narra el Génesis de Eva. Porque decir, hablar de la finitud constituyente es exactamente rebelarse contra todo lo que se llame Dios. Incluso contra lo absoluto de Hegel, o contra la naturaleza de Spinoza, o contra la política que es religión de Feuerbach. Es contra todo lo que tenga un carácter absoluto. Contra todo, contra Dios verdadero, y contra los falsos ídolos, y contra toda veneración de algo que trascienda al hombre finito, temporal, la finitud constituyente. Es una revolución de lo finito contra Dios trascendente y soberano. Es una revolución del hombre soberbio contra el reconocimiento de la grandeza de Dios y del amor de Dios, siervo y adorante, misericordioso. Entonces yo notaba allí que esto que se había expresado, hablando todavía el lenguaje teístico, ahora ya ni siquiera, Heidegger hace ver que no sabe qué quiere decir eso. Primero tenemos que ver si quiere decir algo este término, averiguar el sentido del sagrado del hombre. Se decía que Dios ha muerto y que era necesario que el hombre muriera para que el hombre viviera, que Dios muriera para que el hombre viva. Yo notaba que esta muerte de Dios en el hombre, que es un suicidio del hombre, se realiza prácticamente de una forma muy tonta, que es en la diversión en sentido contrario a conversión. En lugar de, dicen los salmos, tu rostro buscaré, mi corazón anhela tu faz, a ti dijo mi corazón, busqué tu rostro, Señor. Pues no, en lugar de, este es el movimiento de conversión a Dios. En lugar de convertirse a Dios, divertirse de Dios. Y divertirse de cualquier cosa que nos hiciese a Dios presente. Divertirse. Atendiendo a 50.000 dimensiones de lo finito. Y esto se realiza con tantas cosas. Ha servido, sirve esto, pues el esteticismo, la ecología, el deporte de masas, la... Todo. De esta manera se procura y se consigue que los jóvenes de nuestras jóvenes generaciones no tengan hambre de inmortalidad. Para que esto pueda hacerse, ha habido un sistema que tiene una profunda tradición satánica, que es poner al hombre inmerso en la dispersión del movimiento de los días y de las estaciones y de las cosas, pensando en cada cosa. Agitarse con una cierta planificación para que parezca que es interesante, cambiar las cosas. Curioso en esos tiempos. Hay dos naciones como Francia y Brasil que se ganaron unas elecciones, Partido Socialista, Partido de Izquierda, sin más eslogan, ustedes lo han visto por televisión, sin más eslogan que el cambio. En España pasó lo mismo, ¿no? Pour le changement. Y en Brasil lo mismo, no recuerdo cómo, en portugués, por el cambio. Esto es muy gordo, ¿eh? Porque cambiar, tanto es cambiar, morirse, ponerse enfermo, tirarse por el balcón, arruinarse, si uno tiene dinero, volverse loco si uno está cuerdo, separarse de la mujer, matar a los padres o matar a los hijos, todos esos son cambios en la vida, todos son cambios. Secularizarse un cura es un cambio. ¿Y qué a una sociedad se le puede decir? Vamos a cambiar, y todo el mundo contento, y no sepa si después del cambio lo pasará peor que antes, y el dinero tendrá menos poder adquisitivo, y los estaremos peor que antes, que es lo que ha ocurrido en muchos casos. Nadie pregunta qué va a pasar con ese cambio, ni en qué dirección va, ni qué pasa, sino cambiar. El señuelo del cambio distrae de atender a las cosas como son y pone en lo más característico de la finitud y de la potencialidad de lo creado, pone la atención como si aquello fuese lo más importante, lo único que merece ser atendido, ¿no? Y entonces, esta actitud moderna y anticristiana sugiere que en este cambio el hombre móvil, el hombre cambiante, versátil, que dicen los anglosajones, este hombre se autorrealiza, es creativo, etc. Se autorrealiza. Y aquí es uno de los temas de nuestro tiempo más dignos de ser pensados, ¿no? Yo aquí me entretenía un poco en una cosa que voy a explicar ahora. Miren, hay una obra literaria, el Fausto de Goethe, que en su primera parte es una obra muy importante, la segunda es secundaria. Es lo importante es la primera parte del Fausto. El Fausto, pues la gente pues sabe, pues si seduce a Margarita y que si hace un pacto con el demonio, etc. Pero hay que leer el pacto con el demonio, que lo presenta Goethe con ese Mefistófeles, parece una caricatura, ¿no? Bueno, la caricatura es secundaria. El mensaje es muy profundo y, en mi opinión, Goethe va a favor de Satanás, ¿eh? Parece. Precisamente con este argumento. Fausto comienza el libro, está leyendo el Evangelio de San Juan, y se enfada, porque el Evangelio dice que en el principio está el Verbo. Esto no puede ser. ¿Cómo en el principio está el Verbo? Logos. En principio iba pensando. Está la vida, otra cosa. Y Fausto va hablando consigo mismo y encuentra la solución. Esto hay que decirlo así. En el principio está la acción. ¿Qué quiere decir ahí la acción? Enseguida se ve. Está pensado antropocéntricamente, completamente, y pensando de la acción, la dimensión de movimiento. Según Santo Tomás, la acción se funda en la plenitud del acto, y es de suyo comunicación. Nadie hace nada si no da, según Santo Tomás. ¿Me recuerdas, Gormen? Agere ni la judesco en comunicare. Supone la maduración de la gente y que obra para dar. Y en cambio, en Goethe, está clarísimo, acción es el concepto marxista de praxis, es la acción, el concepto pragmatista del works, el trabajar, que dicen los anglosajones, hacer, moverse. De tal manera que el pacto de Mefistófeles consiste en esto. Fausto se compromete con el demonio, noten bien, a no pararse nunca, y para ello, a renunciar a la felicidad. No aspiro a la felicidad. Una blasfemia más grande no se puede dar. Dios nos ha creado para hacernos participar eternamente de la felicidad divina. La moral evangélica es eudemonista, mal que les pese a los tontos. Las bienaventuranzas evangélicas comienzan así. Felices los pobres, felices los mansos, felices los pacíficos, que no son los pacifistas, que suelen ser muy incordiantes. Felices los pacíficos, los limpios de corazón, los que padecen por la justicia, desgraciados aquellos de quienes los hombres hablan bien, felices cuando los hombres os maldigan y digan falsamente toda clase de mal contra vosotros. Estos, pero siempre, felices, felices, felices. Hemos sido creados para ser felices, solo poseyendo a Dios seremos felices. Y Fausto le dice a Mefistófeles que no aspira a la felicidad y que estará siempre sin querer detenerse, que siempre estará moviéndose. Y el pacto es: el día que te quieras parar, morirás. Y entonces llega un momento en que Goethe dice: detente, en un instante aquel, y entonces se muere. El que quiere pararse se muere. Hay que estar siempre moviéndose. Este moverse es la renuncia a la felicidad. Como decía Shaka una vez que Petit le oímos, la renuncia a la contemplación. La palabra griega que nosotros traducimos por contemplación quiere decir pararse para ver, según Shaka explicaba. Pararse para ver, porque el que no se para nunca ve nada. Oh, se ve mucho mundo. No, así no se ve nada. Si te mueves, no ves nada. Es un turista. Los turistas no ven nada. Viajan. El que va moviéndose no se entera nunca de nada, ¿no? Porque si no se para ver, no ve ni siquiera la Catedral de Barcelona. Aunque un autocar le pase por allí y va oyendo decir, no recibe, no, no, no sé. Y en Fausto, el poema de Goethe, el pacto con el demonio es la renuncia a la felicidad y la renuncia al descanso. La renuncia al estarse quieto contemplando. Es una glorificación de la primacía de la acción, que es contemporánea pues de tantas filosofías que proceden de la primacía de la razón práctica de Kant y que están en Fichte. El hombre que se hace a sí mismo, el que contempla la realidad y la afirma, este es un hombre que se apoya en otra cosa. El que se hace a sí mismo no puede ser realista, no puede ser pragmático. Tiene que ser idealista, por la primacía de la voluntad, el yo que se autoconstituye, se autoconstituye. De modo que, más allá del atribuir al hombre la posesión de lo divino, en inmediatez sin don, como rompiendo la trascendencia de Dios sobre el universo y la sobrenaturalidad de lo prometido y lo da comunicado en la orden sobrenatural, está esta rotura más sutil de romper con el anhelo de felicidad contemplativa y la afirmación de que no hay más que la acción que se autorrealiza. Cuando se pone esto, noten bien que no hay persona. Nadie es persona si no lo es en sí mismo, de tal manera que lo sea antes de hacer nada nosotros y antes de que haga él nada. Los que dicen que la persona se hace obrando no tienen por qué condenar el aborto, ni la eutanasia, ni nada, porque en cuanto un hombre esté como una cacatúa, como que ya no hace, no se mueve, ya le puedes matar. Que el niño todavía no ha optado, no ha tomado, no vota, no puede gritar en las asambleas, no puede haber una manifestación de fetos en el seno materno. Por tanto, los puedes matar a todos, que no hay por qué atenderlos, ¿me explico? Solo el que grita y el que hace y el que se agita y quiere y pone sus voluntades, este se está personalizado, este se ha realizado. Y claro, esta primacía de la acción es una cosa, un error filosófico espantoso, pero que además hay que verlo en sí mismo, en el mundo de hoy, tal como funciona. Es una dimensión de la tentación satánica. Y esto comienza con Kant. Que negando toda posibilidad de conocimiento teórico, especulativo, sobre Dios y sobre la naturaleza humana y sobre el orden del universo, solo fenoménico en lo inmanente y agnóstico en la trascendencia, no obstante, se toma muy en serio el imperativo moral. Parece que se lo toma muy en serio. Parece. Y entonces en Kant aparece un hecho nuevo que ha determinado muchísimo la posibilidad de la edad anticristiana en que estamos inmersos. El hecho nuevo es este. A fines del siglo XVII, y todavía en tiempos del comienzo del XVIII, en aquella época que allí en Mauria XIX, en nuestro local, estaba yo explicando, en tiempo de la regencia de Felipe de Orleans, el anticristiano se dejaba llamar libertino, y en tiempo de la regencia se gloriaba de libertino, se gloriaba de ser libertino, que era lo mismo que ser ateo, y la gente le sonaba libertino, era un sinvergüenza en todos sentidos, homosexual, adúltero, incestuoso, y así eran los dirigentes del tiempo de la regencia, comenzando por Felipe de Orleans, que tuvo relaciones sexuales con una hija suya, casada. Todo el mundo lo sabía. Mientras él también tenía esposa y otras muchas queridas, pero una de sus queridas era una hija casada. Y libertino quería decir ser eso, estar libertado de imperativos morales porque no se creía en Dios. Parecía muy normal que el que era ateo, pues libertino. Y se gloriaba de las dos cosas, de negar a Dios y de ser libertino. Pero después de Kant ocurre algo que tenía algún precedente propio de Descartes, de alguna manera bastante, y en algunas corrientes de protestantismo puritano o luterano pietista desdogmatizadas, ya moralizadas, diríamos, ¿no? Era un precedente. Pero en Kant ya toma este aire, que ha sido un mensaje desde entonces constante. Y ahora lo oímos cada día por televisión o por la radio en los discursos políticos, ¿no? Y en la universidad lo hemos respirado como un ambiente putrefacto, esto. No se es libertino porque se sea ateo, ni se es ateo porque se es libertino. Ahora, no se cree en la religión, en la fe sobrenatural, en los milagros, en la revelación, en Cristo, porque se es honesto. ¿Verdad? Hombre honesto moralmente no es supersticioso. Y entonces la religión, dentro de los límites de la razón, o la honestidad fuera del ámbito de la religión, por lo menos la religión positiva, etc. Y esto en algunos católicos liberales se les contaminó. Y elogiaban sobre todo el ser un hombre honrado. El ser un hombre honrado en el sentido de guardar la justicia forma parte de la exigencia de la santidad cristiana, sin duda. Que no fuese un hombre honrado, si pensase ser santo sería un fariseo. Pero poner toda la perfección humana y la honestidad política, diríamos, cultural, una de cuyas exigencias es no creer, diríamos, ¿no? Esto viene del tiempo de la Ilustración y del Kantismo. Y entonces esto va a parar a la época romántica, esto se hace más sentimental, más pragmático, etc. Y entonces sale, juntándose con el mito de la primacía de la acción humana, entonces ya viene que la idea que está en Fichte, que está, es el fondo, es el impulso que trae a Nietzsche. Si afirmamos que Dios es eterno, es infinitamente perfecto este mundo, entonces tenemos un obstáculo, nos ponemos un obstáculo supremo e insuperable para la libertad ética del hombre. Si el hombre tiene que ser un sujeto honesto, libre, creativo, de felicidad, de autorrealización, de originalidad radical, de condición, la negación de Dios, el no pensar en ello, el dejar de superar, dejar de lado como algo de otra esfera de infancia y de la humanidad, toda posición teística que admite una ley divina y una ley impresa en el corazón humano por Dios mismo. Y entonces esto, que parece tan extravagante y tan protervo, esto influye en todas direcciones. Influye en la educación, influye en la política, influye en la teología y la deshace. Mucha gente, porque esas cosas, no todo el mundo que se deja contaminar un poquito de esas cosas, ve de dónde viene. No lo ve o no quiere verlo, como decía el padre Orlandis. Pero siempre que se dice, predicando, a veces predicando el día de la Santísima Trinidad, o teniendo que enseñar la Trinidad y enseñando antropología, que es lo que pasa. Porque ha desaparecido Dios Hijo del Padre, uno con el Espíritu Santo, y se hace antropología teológica, y aquí va a salir la encarnación hegelianamente, va a salir desde la conciencia humana, va a salir Cristo, y va a salir una especie de Dios Padre, que no es ni Dios ni Padre. Esto notaba Ratzinger. No hay tratado de la creación, no hay tratado de la Trinidad, no hay tratado de la encarnación. Siempre que un teólogo no sabe qué hacerse con la dogmática trinitaria y cristológica, aunque él no lo sepa, y por ejemplo le parezca que es poco práctico, que es poco pastoral, que los estudiantes no sabrán qué hacerse con ello, ¿verdad? Recuerden a Esquerda Vicente, que dice, si la Trinidad es toda la vida de la Iglesia, toda es trinitaria, toda. ¿Verdad? Y San Juan de la Cruz solo habla de la Trinidad. Pues ahora, esos teólogos que no saben qué hacerse con el tratado de Trinidad y del Verbo Encarnado están así, han sido víctimas, a veces son cómplices también, víctimas de esta mitificación de la finitud activa, libre, sin condicionamientos. Entonces se trata de que el mundo en que vivamos pues sea un mundo hecho por los hombres, por la especie humana. Bien, pues esto es una atrocidad. Desde el punto de vista de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, de la espiritualidad de todos los autores, de todos, y del dogma católico. Y es una atrocidad desde el sentido común. Y es filosóficamente lo que llamaría Santo Tomás una posición extraña a la filosofía, es una barbaridad. Y tanto es así que esto ya Aristóteles, que tenía unas limitaciones muy grandes en su noción de la trascendencia, y no se acaba de ver que tomase en serio a Dios como ser personal, ni siquiera que conociese a Dios creador, ¿no? Aunque Santo Tomás potencia muy bien su doctrina, el comentario de la metafísica, mostrando la coherencia de la metafísica aristotélica con el creacionismo. A mí me parece que la interpretación de Santo Tomás es genial y muy rigurosa. Pero en fin, lo que dice que Aristóteles dice una cosa, que si se afirma que la prudencia que rige rectifica nuestra deliberación sobre las elecciones de las virtudes morales. Es superior a la sabiduría, que contempla el universo por sus causas y contempla las cosas divinas, las causas primeras. Entonces tendríamos que decir que el hombre es el ser más excelente de todo el universo. Que el hombre es el ser más excelente de todo el universo. Dice, no vamos a decir, lo dice como una reducción al absurdo, ¿eh? No vamos a decir que porque en la polis se establecen templos, la política es superior a la teología. Pues bien, esto es lo que dice Spinoza. Que no hay otra teología que la teología política, la teología civil que hablaba Barro y contra, que refutaba San Agustín. Según un autor que solo conocemos por la refutación de San Agustín, en un libro que se titula De las instituciones humanas y divinas, noten bien, un autor anterior a San Agustín, que dice que trata primero lo humano porque lo divino es creación del hombre. Es igual que Feuerbach, pero es igual. Como que las cosas divinas es un invento de los hombres. Primero hay que tratar de las cosas humanas y después de las cosas divinas. Si primero se hace, diríamos hoy sociología, se hace política, después se hace teología. Y entonces hay tres clases de teología. La teología de los mitos, que la crean los poetas, se lo inventan los poetas. La teología natural que hacen los filósofos, que en aquel contexto quiere decir la que afirma la divinidad del mundo, como se ve muy claro en Santo Tomás, que lo interpreta muy bien. Teología natural, el Babel, quiere decir la que diviniza el mundo. Lo entendió eso mejor que San Agustín. Y teología civil o política, que es la que establecen los estados. Pues bien, según Spinoza, no hay otra religión que pueda útilmente subsistir en la sociedad que la que establezca el poder del Estado, ¿eh? Según la determinación de la fuerza del número y de la voluntad, digamos, democrática, ¿eh? Y el Estado es el que tiene que determinar qué creencias conviene, diríamos, tolerar y cómo hay que organizarlo, ¿verdad? ¿Eh? Y el Estado es el que determina qué tiene que ser considerado por los hombres de aquella sociedad como justo o injusto. O sea, toda la moral y toda la religión están sometidas al poder político. Esto, porque es así, vaya, Spinoza no veo que sea de otra manera, ¿eh? Es así. Y si el Estado no sabe que es así, no funciona bien, porque entonces deja hablar a profetas, deja hablar a maestros, que están al margen de lo que la voluntad general, diríamos, quiere, y entonces no puede haber Estado. Entonces, el Estado tiene que ser uno, y no tiene que haber otra unidad más que la voluntad. El poder de la multitud. Teología política. Y decía Aristóteles, no vamos a decir que la política es superior a la sabiduría, a la teología, porque el Estado regule los templos, ¿no? Y dice que hay que poner, lo afirma, la primacía del saber sapiencial sobre el saber prudencial. Es decir, lo que regula. ¿Qué es lo que nosotros diríamos muy sencillamente? Que no habría prudencia cristiana sin fe y sin obediencia a la definición dogmática de la Iglesia. ¿Eh? Y que ningún hombre sería moralmente justo sin reconocer, no porque él quiera, sino porque es así, que es un ser personal, los otros hombres también son seres personales que tienen derechos que se fundan en la naturaleza que Dios les ha dado y que esto es así, porque es así. Por eso yo decía una vez, y en este artículo lo repetía, que cuando se pone la praxis humana como principio de todo, no se puede respetar la dignidad de la persona, porque entonces estaríamos en Spinoza. Y el que se pueda o no permitir o mandar el aborto, porque si el aborto se permite por razones eugenésicas, más lo lógico es que lo mande el Estado. Si el Estado puede permitir la licitud del aborto y puede, lo tiene que poner en seguridad social, entonces, ¿por qué tiene que respetar una objeción de conciencia? Eso es trampa, es para engañar un poco a los médicos de momento. Al final tendrá que decir, mire, esta ciudadana hace una cosa que tiene derecho a hacer porque el Estado ha determinado que puede hacerlo. El Estado cree que no conviene que nazcan niños no formados, por supuesto, no tenga tiempo. La madre lo quiere matar y hace muy bien, el médico tiene que atenderla porque es su deber, para eso le pagan. Y si no, pues echamos. Y todo eso es perfectamente coherente con Spinoza, ¿verdad? Yo creo que es perfectamente coherente con Spinoza y con Rousseau. Y es perfectamente coherente con la democracia moderna. Y aquí está el problema. Aquí está el problema, que hay una primacía de lo humano, que es una autorrealización del hombre, que es la voluntad. El hombre se ha rebelado hasta contra una naturaleza humana que sea dada, que la tenga de nacimiento y no se la haga él. No interesa reconocer nada anterior a la opción libre del hombre. El hombre se crea sus valores. Y así estamos. Por tanto, me parece a mí que desde la primacía de la acción que cantó Goethe satánicamente, yo creo que poniéndose en favor de Mefistófeles, hasta todo el idealismo de la voluntad, de la razón práctica de Kant, dijiste, y la religiosidad romántica y tantas otras cosas, la cosa va por ahí. Y el hombre con todo esto se le ha seducido, se le ha engañado y se le ha presentado como una autenticidad humana, entre comillas, pues el rechazar un imperativo de naturaleza, una ley natural participada de la ley divina, y por tanto, de esa manera está puesta la posibilidad de esta barbaridad que dice Hegel, de que la herencia kantiana solo se consuma en la finitud constituyente. Es decir, cuando los hombres dicen, ¿para qué lo infinito? ¿Eh? ¿Para qué? ¿Eh? Constituyente. Bien, lo dejaremos aquí porque a las 8 hay, a las 8:15 hay misa, pero para que no sabemos dónde vamos, nos tienen que acompañar y todo eso, es prudente que no hagamos el ridículo por aquí y no se quede alguien sin misa por culpa mía, porque lo mismo que digo hoy lo puedo decir el sábado que viene. Muy bien. Sí, hay misa, pero habrá la música.